Bien, amigos y amigas que están del otro lado, 19 es la hora, 17 minutos en toda la República Argentina. Estábamos escuchando hace un ratito nada más un par de melodías de Lenny Kravitz para ambientar la jornada de la fecha. Seguimos haciendo el resumen informativo del día aquí en este panorama de las Sierras Chicas. Y hablando de las Sierras Chicas, nos vamos para Unquillo porque está pronto a inaugurar un nuevo espacio de salud pública que se va a estar desarrollando a partir del lunes próximo. Por eso del otro lado de la línea la tenemos a la doctora Isabel Egea, integrante de la Dirección de Salud del municipio de Unquillo. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por este contacto con Radio Nexo. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por el interés. Bueno, ¿de qué se va a tratar y qué va a estar funcionando en este nuevo espacio de salud que se va a estar habilitando el próximo lunes? En este nuevo espacio reunimos dos tareas que venimos realizando ya durante estos últimos años de pandemia, que es la vacunación contra el COVID, la vacunación antigripal, y también el testeo, todo lo que son los hisopados para diagnóstico de COVID, que hoy están funcionando en Unquillo, pero en dos espacios separados. La vacunación se sostuvo durante este último año en un espacio que nos estaba prestando los jubilados de acá de Unquillo, en su centro de jubilados. Estuvimos funcionando ahí durante un año y ya era tiempo de devolver ese lugar para que los jubilados, hoy pudiendo hacer más actividades, ya estando vacunados, vuelvan a pensar en actividades grupales. Y el testeo lo veníamos sosteniendo hace 2 años en el Museo de los Veteranos de la Guerra de Malvinas, de nuestra ciudad, en un espacio que no pudieron inaugurar prácticamente, porque cuando la municipalidad le cedió ese lugar, ese edificio, fue en marzo, el mismo marzo que empezó la pandemia, donde tuvimos que cerrar todo. Uh-huh. Así que en realidad es devolver dos lugares a dos instituciones que colaboraron, como muchas otras instituciones han colaborado solidariamente durante esta pandemia. Creemos que les ha servido a ellos y nos ha servido a nosotros. Y bueno, estas cosas lindas que uno puede rescatar de estos 2 años de pandemia. Pero bueno, estamos muy contentos por poder tener un espacio propio, por poder proyectar qué es lo que sucederá después de que pase el COVID, en un lugar que está pensado para poder hacer actividades de prevención y de promoción de la salud, que es lo que nos toca a los municipios desde la atención primaria. Uh-huh. O sea, eso, ese espacio, una vez que bueno finalice, si es que finaliza algún tiempo, esperemos que sí, todo el tema del COVID, ¿seguirá funcionando como un centro de salud, doctora? No como un centro de salud, porque no va a ser un centro asistencial. Uh-huh. Pero dos patas importantes de nuestra tarea en atención primaria es la prevención de enfermedades y sobre todo la promoción de salud. Entonces la intención es poder abordar desde ahí, que lo hacemos permanentemente, pero a la hora de pensar una campaña, por ejemplo, de cesación tabáquica, otro tipo de campañas de vacunación, que este año tenemos que encarar fuertemente, completar los carnes de vacunas del calendario nacional de vacunación, que en estos años de pandemia las familias han dejado un poco de lado para no acercarse precisamente a espacios de salud por temor a contagios. Hoy tenemos que estar pensando, bueno, que hace falta volver a vacunar a nuestros niños y niñas, sobre todo con el carnet nacional de vacunas, ¿no? De inmunizaciones. Por lo pronto arrancamos el día lunes. Por la mañana va a estar funcionando todos los días para vacunar contra el COVID y la vacunación antigripal. Y por la tarde, en ese mismo lugar, vamos a estar testeando, son los hisopados para diagnóstico de COVID, también de lunes a viernes. Doctora, sáqueme una duda, está en pleno centro donde funcionaba la comisaría, ¿verdad? Pleno centro, enfrente de la municipalidad, del edificio municipal, hay un saloncito, está en un pasillo que sale para el río, en medio de los dos bancos que están en el centro de Unquillo. Ahí funcionaba la comisaría. La comisaría hace un tiempo se ha mudado a la planta alta, Entonces vamos a utilizar ese salón que está abajo, que es mucho más accesible. Y así, a la mañana, mientras van al banco, pueden pasar y vacunarse, completar su tercera o cuarta dosis según toque. Y a la tarde, ya con los bancos cerrados, el que esté con síntomas, que esté con dudas, que necesite viajar o realizar algún estudio de salud, necesite el hisopado, puede acercarse a hacerlo ahí también. Usted sabe, la voy a aprovechar porque ha dado el puntapié inicial. Usted sabe que días pasados estuvimos entrevistando también a la directora de salud de Villa Allende y nos aseguraba, nos informaba que evidentemente han aumentado los casos de COVID aquí en nuestra ciudad. ¿Cómo es en ese sentido en Unquillo? ¿Están aumentando los casos de COVID o se viene persistiendo con normalidad, digamos, los números que venían trayendo? En toda la provincia se ha prácticamente duplicado en estas últimas 2 semanas la cantidad de casos. Si bien no estamos manejando números altos de casos positivos, sí van aumentando los casos, como la mayoría de los cuadros respiratorios. Por ahí recién fuera de aire conversábamos, ¿no?, de los dolores de garganta y de los resfríos. También tiene que ver con la época invernal, pero mucho con que nos volvemos a juntar, que llevamos 2 años sin demasiada actividad social o cuidándonos mucho, y hoy la verdad que prima la necesidad de juntarse con los seres queridos, con los amigos o realizar algún otro tipo de actividad social. Eso hace que los virus circulen mucho más, los niños en las escuelas, y sabíamos que iba a aumentar los contagios. No nos preocupen tanto que tenemos un gran porcentaje de la población vacunada. Por suerte, la población ha respondido muy bien ante eso, se acerca a vacunarse, la resistencia ha sido mínima, sí, que siempre el temor ante una nueva vacuna. La gente, bueno, ha habido muy buena adherencia y eso nos hace que los cuadros que hoy tenemos de COVID sean cuadros leves, sí, sin necesidad de internación y demás. Así que será un virus que empiece a circular entre nosotros como los otros virus en algún momento, siempre y cuando mantengamos el alto porcentaje de población vacunada. Esa es la expectativa. Y ese alto porcentaje de gente vacunada, ¿ya podemos hablar de la tercera o cuarta dosis? ¿O todavía en la tercera y cuarta hay una cierta gente que todavía no lo ha hecho? Con segunda dosis casi todo el mundo, digamos, casi todos los que se han vacunado. Con tercera dosis de la gente que está vacunada, quizás hay una cobertura de un 70%, ahí baja bastante. Y para la cuarta dosis, que en realidad es el segundo refuerzo, está comenzando recién ahora porque por las fechas, ¿no?, de cuando la gente se colocó el primer refuerzo, que es la tercera dosis, le está tocando a los adultos mayores, a los equipos de salud, que fuimos los primeros en vacunarnos. Así que esa cobertura de la cuarta dosis es baja, pero porque también recién inicia, ¿no? Recordando que para poder tener la cuarta dosis tienen que haber pasado por lo menos 4 meses desde la tercera, ¿sí? Entonces la gente que se vacunó recién en noviembre, por ahí, esa es la gente que está hoy accediendo a la cuarta dosis. Es muy poca la gente que ahora le corresponde, ¿sí? Eso va a ser paulatino a medida que avance. Pero bueno, sí es cierto eso, que para la segunda dosis hubo mucha expectativa y casi todo el mundo completó su primera y segunda dosis, y ya para la tercera, nada, ya la fuimos esquivando un poco. Es verdad. Doctora, ha sido muy amable en esta comunicación con Radio Nexo. Un gran abrazo, ¿eh? Igualmente, igualmente. Muchas gracias. Muchas Chao. gracias, ¿eh? Saludos. Hasta allí la doctora Isabel Egea, parte integrante de la Dirección de Salud de la Municipalidad de Unquillo, confirmándonos que a partir del próximo lunes 30 de mayo se va a estar habilitando en aquella localidad vecina un nuevo espacio de salud pública que no servirá para atención primaria en cuanto a lo técnico, pero sí a lo administrativo una vez que pase la pandemia. Y mientras se siga vacunando, se va a estar allí y también el centro de testeos se va a estar llevando a cabo allí estas dos funciones principales. Se va a dejar de vacunar y de testear en el centro de jubilados y también en el espacio que tenían allí los veteranos y héroes de Malvinas, y todo va a pasar a ser en lo que era la comisaría, que a partir de ahora va a estar funcionando en la planta alta, allí al frente mismo de las oficinas del Ejecutivo Municipal. 19 es la hora, 27 minutos.